Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 298. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito. Pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. La bruja de las palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Este no es un programa serio. Estamos hoy charlando de educación con Mónica Pantoja y la Negrita Cabana. Algo estábamos chimentando por ahí, Negrita, que era que el chico... No, yo un poco quería agregar de lo que voy observando, como estoy trabajando en Cerro Las Rosas, en la comunidad, haciendo una tarea comunitaria. Voy día por medio y veo los procesos, cómo los maestros guían a los niños en la expresión, en todas las expresiones que siente el niño, en el canto. A ellos los reciben con la música, los maestros. Y además el teatro está permanentemente en la actividad, la danza. Las canciones y la literatura que utiliza. Literatura. Que es muy hermosa. Bueno, esto te da la pauta de que la currícula es totalmente diferente de la que se ve en las escuelas del sistema. Esas actividades en las escuelas comunes son marginales. Claro. Son claro. Una horita por semana, sí. Dos. No, esto es lo prioritario, esto es lo fundamental. Ajá. Y porque además tiene que ver con la creatividad de cada uno. Uh-huh. Nosotros desde que nacemos somos seres creativos, pero al ingresar a un modelo, a un esquema, se nos coarta la creatividad. Y bueno, y el sistema educativo es un esquema. Entonces, yo estoy, lo poco que estoy observando, porque desde hace unos meses, este año comencé a cursar el magisterio, y he podido ver cosas muy diferentes y que me han encantado. Yo accedí a seguir estudiando porque en esta crisis, en este darme cuenta, hago mucha autocrítica y bueno, me he dado con que hay muchas prácticas en mi vida escolar que van en son contra de lo que... Claro, van en contra claro, de lo que claro. Uno quiere. No solo entonces, en tu vida... docente, en la de los alumnos, claro, exacto. Digo, no es un problema tuyo, sino de la profesión casi, sí. Del modo en que hacemos docencia en Argentina. Y además, ningún docente puede ser objetivo en la enseñanza, porque ya tenemos todo un camino andado y un aprendizaje que es difícil sacarlo en el momento de estar en el aula. Nadie puede ser objetivo. Entonces, en esta escuelita se prioriza eso, ¿no? De que el niño vaya construyendo su propia opinión, su propio aprendizaje. Esto que armamos bien bonito en las escuelas sobre cuál es el perfil que queremos de niño, cuál es el perfil del docente, se va en oraciones bonitas y en las prácticas diarias áulicas, las prácticas hacen todo lo contrario. Generan todo esto que estábamos hablando, ¿no? La competencia, la homogeneización de los aprenderes o de los enseñanzas, las enseñanzas. Que tienen que aprender todos al mismo tiempo porque todos tienen que captar el mensaje, todos tienen que captar la operación o la lección de cosas. Todos los chicos no aprenden igual. hay unos que van a aprender más rápido que otros y otros ni les va a interesar. Hoy en día, yo te hablo de 30 años atrás, hoy en día no, los chicos no tienen interés. No tienen interés en la temática de la escuela, no tienen interés en la currícula de la escuela. Y el maestro se desespera para ver cómo enseña, para ver si hay una motivación que les lleve a los chicos a hacer el descubrimiento con cierta sintalidad, con cierto entusiasmo. Eso no hay, porque el alumno encontró en los medios de comunicación las herramientas más rápidas que el docente todavía no puede jugar con ese tipo de recursos. Y creo que ahí también está otra parte de la crisis, ¿no? Porque la educación no puede ser homogénea, no puede enseñar lo mismo que en Buenos Aires, en Jujuy, uh-huh, en Susques, en Yavi, en La Quiaca. Y porque cada ser humano es único. Es irrepetible. Entonces, y en su proceso hay que tenerlo más en cuenta, por eso que la experiencia necesita de no 40 alumnos, de un número reducido de alumnos. Pasa que la civilización occidental tiene un afán de estandarizar. Bueno, ese es el quiere tema. Uniformar, quiere la educación tradicionalmente, quiere fabricar empleados aptos para cierto tipo de trabajo. Bueno, ese es el tema fundamental desde la filosofía social. Creo que tenemos una educación de acuerdo al proyecto y el modelo que tenemos de vida. No solamente, político. No solamente pasa la educación. De una novia se espera que tenga ciertas características. De un padre de familia también se espera que sea de cierta manera. Y ahí también podemos decir, cada uno es distinto. Sí. Hay mil formas de ser novia o de ser padre de familia. Pero la cultura occidental es muy vehemente para desprestigiar las formas que se diferencian siquiera un poco del modelo, ¿no? Digo, eso no pasa solamente que el docente es un loco que está mal de la cabeza y que entonces quiere que todos los chicos salgan iguales, estandarizados, que alcancen un cierto nivel. No están locos los funcionarios que diseñan los currículos. Pero lamentablemente para el modelo de consumo que tenemos, el modelo capitalista, se impone este sistema es funcional. Claro. Y de ahora va a ser mucho más exigente y van a ser unos pocos los que van a llegar a ser calificados para determinadas exigencias en cuanto a la preparación técnica. Y para eso se que me ocurre que hay que descalificar, que la escuela no sirve, que no están preparados, que los docentes no enseñan y todo lo que está ocurriendo, ¿no?, en este momento. Es descalificar, digamos, al sistema de educación pública, que está cuestionado y que evidentemente habrá que ver la forma para que siga siendo un derecho y tendrá que haber mejoras sin ninguna duda, pero no por esto dejar de corresponder la educación como obligatoriedad que tiene el Estado para los niños. Desde ya. José, prepárate el 73. Vamos a escuchar un poquito a Claudio Naranjo. Está hablando él en un congreso de educación en octubre de 2010 en Barcelona, Educación para el Amor, pero mientras Claudio Naranjo hablaba, se esperaba que él hablara bien de la educación. Vamos a ver las cosas que dice. No solo ha entrañado un volverse contra la naturaleza externa, la civilización se ha vuelto contra la naturaleza interna de las personas también. Es con cierto orgullo de controlarnos, de controlar nuestros impulsos, de dominarnos. Hay un énfasis en la crianza, en la domesticación. Yo creo que después de que aprendimos a domesticar a los animales, empezamos a domesticar a nuestros hijos. Somos una especie autodomesticada, autodomesticante. Y no nos damos cuenta en la medida de que lo hacemos cuán violento es este proceso. Estamos acostumbrados a, bueno, está bien poner límites. Los límites son una parte importante de la vida, pero nos ensañamos con el niño en un exceso de lo que un semántico americano, David Lakoff, llama el modelo del padre severo. Dice, frente a los niños difíciles o entre la gente difíciles, él dice, hay el modelo del padre severo, que es una implícita ideología que la amenaza es lo más eficiente. Mano dura, mano dura. Entonces de ahí las cárceles, de ahí la mente criminalizante. No ha resultado mucho. La otra actitud, más ligada con el espíritu femenino, es comprender y amar. A pesar de que sabemos que en psicología, por numerosos experimentos, que dan mejores resultados la comprensión y el amor, es muy parte de la cultura machista, que es la cultura dominante, esa actitud de la mano dura. Hubo una mano dura original de cuando nos civilizamos, que es una manera de hablar de cuando nos hicimos bárbaros, porque la civilización es un fenómeno complejo, es una barbarie autoidealizada. Inventamos toda clase de patriotismos y banderas y altos ideales para justificar nuestras prácticas poco justificables sin toda esa transformación de la imagen. Entonces han surgido altos ideales que hacen sentir que los bárbaros están más allá. Nosotros, los civilizados, vamos contra los bárbaros y les quitamos lo que tienen ellos porque nos pertenece a nosotros y a nuestro muy digno y muy cristiano emperador, como decían los conquistadores de antaño. Ahora habría que cambiar el nombre del dueño, como dicen nuestras no tan cristianas empresas. Bueno, clarito, Claudio Naranjo, ¿no? Ayudándonos a subrayar algunos puntitos claves. Fíjate que la pedagogía del amor, que de alguna manera traduce el autor, está hablando de la necesidad que requiere la sociedad violenta, y la escuela, por ende, va a generar violencia. Ya tenemos casos de niños que son anunciados de golpes a los 4, 5, 6, 7 meses o al año por determinadas situaciones en sus características personales. Y eso no lo pueden advertir. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué el chico no comenta a la mamá y al papá que está perseguido o que le insultan los niños en el grado, ¿no? Porque también no hay comunicación del niño con la familia. Yo creo que este es otro elemento importante porque falta el amor. El amor que nosotros damos a los niños en la escuela le falta a la familia en este momento para ese encuentro de comunicación con el niño. El tema comunicacional está roto. De ahí que necesitamos volver a poner la sustentabilidad del amor, recrearlo, construirlo, para con los hijos, el hijo para con la mamá, para que cuente lo que le pasa en la escuela. Porque en este momento no cuenta que el niño está agredido en la escuela y que dentro de poco va a ser seguramente un protagonista del bullying. Ahora, ¿no? Negrita, si yo, padre, estoy enojado con la vida, ¿cómo hago para amar a mi hijo? Bueno, pero son las crisis. Son las crisis sociales. Esto viene no solamente porque evidentemente hay un desgaste de la crisis matrimonial, de la crisis familiar que estamos sintiendo y teniéndola quizás todas las familias. Hay otra forma de llamar la unidad familiar incluso, ¿verdad? Pero estamos muy, muy sensibles a las frustraciones de vida que tenemos los seres humanos. ¿A qué se debe? ¿Por qué tanto odio, tanta bronca? Y paga el pato la criatura que va a la escuela. Y la mamá quiere que la escuela le resuelva los problemas y no va a poder resolverle porque el niño trae lo que pasa en la casa. Si el niño está incomunicado en la casa, tampoco se va a comunicar en la escuela. El docente también lleva a la escuela. Y al docente le pasa lo mismo. Lo que tiene en su vida, claro. En su almita. Uh-huh. Es muy serio el tema. Hay que reconstruir la relación de uno mismo con lo que nos pasa en estas crisis y puntualmente con la vinculación del hijo y ver el patriarcado de los modelos que tenemos en la casa, el papel de los hombres, que evidentemente también está fuera de lugar. Y la masculinización de las mujeres también. Y también, y la feminización de los hombres y la aparición del tercer sexo y que tiene todo derecho. Todo eso es un contenido educativo hoy en día. Es muy difícil y muy complejo. Pero continuamos con el mismo modelo autoritario de siempre. Y vamos descubriendo estas nuevas formas de reconocernos y de aceptarnos en un mundo tan disímil. pero cuando nos paramos frente al aula, pelamos el modelo, yo sé, ustedes no saben, escuchen. Claro, porque está puesto, digamos, en el modelo intelectual, en el modelo de racionalidad, todo lo que en un tiempo fue el de valores, el de bondad, para darle las mejores formas de que el niño sea bueno y que pueda escuchar y que pueda ser atento, pueda ser educado, pueda ser formado, cosa que se esperaba de la escuela. Audio 80, José. Vamos a escuchar un poquito más a Claudio Naranjo, que dice las ventajas para un docente de no saber. Yo creo que Sócrates fue el máximo genio de la educación. El oráculo le dijo que era el hombre más sabio de todos, no podía creérselo, entonces, pero empezó a querer entender verdaderamente esto y examinando a otras personas, y se dio cuenta que había solo una cosa que lo distinguía a él de otras personas, que las otras personas creían saber toda clase de cosas y él no pretendía saber nada. Y que entonces la sabiduría de Sócrates era el conocimiento de su ignorancia. Esto me recuerda un educador de Costa Rica con quien tuve un encuentro hace algún par de años. Decía que él se dedicaba a predicarle a los maestros que debían ser ejemplos, ejemplos de no saber, porque debían permitirle a los educandos sentirse bien con no saber. Qué bárbaro, sentirse bien con no saber. Te parás delante del aula. Sí, si pudiéramos nosotros hacer consciente de eso, ¿no? Cambia el aire del aula ya con eso, ¿no? Un docente que diga... No sé, vengo a aprender con ustedes. Pero que lo diga de verdad, porque como repetición yo también te lo digo. Bueno, eso es lo que me está pasando a mí en cada vivencia que tengo en el magisterio de acá de Cerro Las Rosas. Para mí, ellos son los docentes, ellos son los maestros. Y así como lo son ellos, bueno, es mi hijo en estos momentos, porque son de otra generación, digamos, por suerte, tienen otra apertura. Entonces nosotros los grandes somos los que tenemos que bajar varios escalones y ponernos a la altura de ellos. Yo solo sé que no sé nada. Y si yo reconozco eso, creo que ahí realmente voy a empezar un camino de aprendizaje. Sí, la humildad como valor y además el conocimiento. No creértela, digamos, que sos maestro y que tenés que tener tu librito debajo del brazo, ¿no? El tema más grave es cuando hay docente que habiendo hecho Master estudios terciarios, universitarios, se creen que ya están con toda la biblioteca en la cabeza, y esto creo que no le quita las orejas ni las intenciones de la humildad así nomás, ¿no? Y ahí la cultura popular, en particular la de Jujuy, que tiene está empapada de andino, de andinidad. Y yo lo he visto en algunos profes amigos míos, que no les cuesta mucho pararse frente al aula desde este lugar de no saber. Inmediatamente reconocen, bueno, pero a mí la dire o la supervisora me piden ciertas tareas, pero aunque sea yo en mi espíritu, mantengo mi humildad, el no saber de que mi abuelo me transmitió sin decirme una palabra. Eso, lo que pasa es que me parece a mí que ahí llega el padre, discúlpeme, los padres y las madres. Las imágenes que tienen de la escuela y del maestro. Y que no le gusta nada que el profe dude, que el profe responda, no sé, ¿qué te parece si lo averiguas para la próxima vez y lo contás a los compañeros? Que sería una hermosa respuesta, creo yo. Pero el padre por ahí va y se queja. Sí, bueno, porque esa es la imagen que ellos tienen del docente, que el docente tiene que saber todo. Y el mismo alumno tiene que tener como modelo a ese maestro. Era como anteriormente nos había plasmado la educación bancaria, ¿no? La relación era del que sabe el maestro y los que no saben nada son los chicos. Y hoy en día se está dando vuelta esa tortilla. El tema es qué hacemos con los medios de comunicación que están saliendo, digamos, al frente de todo, y está quedando sin valor la relación docente-alumno y escuela-familia. Esto creo que es, son los pasos que hay que ir reconstruyendo para volver a ubicar el contenido de los conocimientos de la currícula, adecuarla para ver cómo se la va trabajando desde el no saber de los maestros y el descubrir de los chicos. Yo un poco viendo lo que pasa con la escuelita de los Valles, voy haciéndome una parte pedagógica en mi cabeza, ¿no? De cómo pueden ir anticipándose los pasos de los docentes. De ahí que con toda suerte puedo tener a Mónica, que es mi gran amiga de corazón, digamos, y podemos con el tiempo seguramente vamos a ir intercambiando cosas, porque yo voy a ir escribiendo los pasos que da esa escuela en el barrio. ¿Por qué? Porque es una comunidad como cualquier otro barrio, con necesidades insatisfechas y niños que vienen a buscar una calidad educativa distinta, y es una experiencia interesante porque se apuestan en un lugar donde no hay escuela y donde no se dieron cuenta de que había un compromiso para que haya escuela, pero que bueno, las autoridades pasaron, vinieron otras y siguió, no se dieron cuenta qué pasa con la comunidad esa, ¿entendés? Hasta ahora no, ni nos llamaron a una reunión para ver qué pasa, ponele. Se ve que evidentemente es demasiado grande el problema educativo para que se analice estos pasos. Pero nosotros, como docentes que queremos la escuela, vamos a ir analizando esta situación y vamos a ir viendo cuál es la línea antropológica, llamaremos a los antropólogos, a los filósofos, a los educadores y a la pedagogía del amor comunitario. Esto es lo que queremos plantear en el futuro, digamos, cómo va a ir apareciendo esta experiencia de esta escuelita en un lugar donde también están yendo los chicos de un barrio. ¿Entendés? Igualmente, yo quería agregar que a la gente así en general les da un poco de miedo. Sí, a la gente del barrio. Los que están acostumbrados a un sistema determinado, un sistema educativo, claro, determinado, bueno, el sistema que, el guardapolvo, el izamiento de la bandera, el saludo, no sé, la de la escuela militarizada, autoritaria, las formas, patriarcal, eso, las formas escolarizadas, la escolarización, las jerarquías, tiene símbolos y tiene expresiones. Es monárquica, es claro, militar, claro. Y eso hay que cambiarlo, muchachos, sí. A los padres les estudian. Y vos ves un maestro que viene con zapatos grandes, con pantalones cómodos, con un pullover totalmente abierto para trabajar la tierra, que está trabajando con los chicos, que está mejorando el lote de al lado para que jueguen abiertamente al aire libre, donde sacan los yuyos con las manos y después se lavan y después aprenden, después se cambian de ropa para entrar a la sala donde no limpian una portera. La cuidan ellos. Y cuidan la sala que esté impecable. La cuidan todos ellos porque no hay portera. Alumnos y docentes. No hay personal de servicio. No hay personal de servicio. Los maestros y los alumnos hacen la limpieza, por supuesto, dependiendo de qué lugar. Y eso lleva a la apropiación, ¿no? Al sentirse parte de y el respeto por el espacio, uh-huh, y por las personas, porque son todas en igual de condiciones que trabajan para y por la escuela. O sea, no hay jerarquía. Es interesante porque también yo veo que son los hábitos. Sí. Los hábitos que los chicos van aprendiendo a no ensuciar las aulas y entrar con un calzado diferente al que no usaron pupitres, para ir a la huerta o ir al patio a jugar. Sí. ¿Cómo decías? No hay pupitres. No hay pupitres. Eso es importante. No hay pupitres, las tareas se las hace en el piso. Los dibujos son una belleza. Por ejemplo, hablando de los dibujos, no se enseña a dibujar. No. El chico tiene que agarrar el pincel o el crayón o el lápiz, la fibra, y comenzar a que su mano vaya por donde quiera. ¡Epa! La mano. No decirle, porque, claro, ¡qué importante! Y no decirle, por ejemplo, ¿por qué pintaste el árbol de verde? ¿O por qué no hiciste la casa como la que hemos aprendido? A dos aguas, o con la puertita, la ventana cae. Arte la cortinita. Arte plástica, no arte racional. No hay sugerencia. No, por ejemplo, no les permiten a los niños dibujar y después rellenar. se va pintando y lo que sale, sale. Ajá. Y vos lo sabés. Yo la verdad que me he quedado con la boca abierta porque los niñitos de 3 años, porque reciben niños desde 3 años, las obras de arte y las cuelgan en la pared y vos te quedás con la boca abierta diciendo, ¿quién hizo esa obra de arte? Y son los niños. Cosas increíbles que les salen. Sí, es una sorpresa que va a tener Jujuy con el tiempo. El 29, José, por favor. Hay una película para los que quieran profundizar en estos temas que está disponible en YouTube. La película se llama La Educación Prohibida. Tiene un montón de testimonios de distintos profesionales del mundo hablohispana de varios países que van comentando estas cosas. Digo, el que quiera profundizar, nos vamos a ir al corte con una escena muy breve de esa película que alterna a expertos hablando de estos temas que hablamos hoy y también situaciones que han dramatizado, han actuado, conflictos en la escuela. De allí hemos tomado este cachito para escuchar. ¿Ustedes piensan que puede hacer cualquier cosa? ¿Que pueden colgar cualquier cosa? No, chicos. En la escuela hay reglas. El mundo es un caos. Nuestras vidas son un caos. Por eso tenemos que darle un poco de paz, tranquilidad, seguridad. La escuela quiere darles un poco de orden. ¿Entienden? ¡Orden! Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección. Comienza espacio publicitario.